Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos y amigas, sean bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de los 940M y en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En el programa de hoy queremos analizar la Ley de Cultura en dos entrevistas realizadas a dos presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleos de los Ríos y Tungurahua. Aprovechamos la presencia de ellos, que estuvieron en la Junta Plenaria que se realizó el día de ayer en la Casa Matriz. Y la música para esta mañana es de José Manuel Ortega Heredia, de nombre artístico Manzanita. Él nació en Madrid el 7 de febrero de 1956 y murió en Málaga el 6 de diciembre del año 2004. Fue un cantante español que se caracterizó por su voz rota y una especial habilidad tocando la guitarra. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Necesito de alguien que me mire a los ojos cuando hablo, que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia y aun cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír, aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible, la amistad. Que se obstine en ser leal, simple y justo. Que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No puedo elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir a un amigo. En esta búsqueda de empeño, mi propia alma, pues con una amistad verdadera, la vida se torna más simple, más rica y más bella. ¡Abriendo surco! Venimos abriendo surco con Tomito, mis hermanos, que quieran darnos la mano para seguir este asunto. Y es por eso que pregunto si hay alguien que tenga fe, que ha recibido poder, que nuestras fuerzas unamos para que juntos podamos darle caña a Lucifer, para que juntos podamos darle caña a Lucifer. Surco, venimos a abrir con la palabra de Dios. Surco, venimos a abrir porque Él te da todo amor. Surco, venimos a abrir, Cristo te da salvación. Surco, venimos a abrir, oye mi hermanito, esta oración. Surco, venimos a abrir, seguimos abriendo surcos con Tonito, mis hermanos, que quieran que en el arado pongamos la mano juntos. Y si la tierra es arada, luego vendrá el sembrador. semilla de amor. Que pongan nuestros corazones para que los pecadores se arrepientan al Señor. Para que los pecadores se conviertan al Señor. Juntos venimos a ti. Ay, no, ay, no. Escuchando diversas voces. 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del licenciado Germán Calvache. Él es presidente del núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer hubo una junta plenaria en la que se reunieron 23 presidentes de los diferentes núcleos del país para hablar sobre la ley de cultura. Antes de hablar de la ley de cultura, licenciado Calvache, sí nos gustaría conocer sobre las actividades que está realizando su núcleo. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Queremos nosotros empezar diciendo que el núcleo de Tungurahua no se ha decantado por el lado del espectáculo. Nosotros hacemos menos espectáculos y le damos preeminencia al pensamiento. Ya. Y dentro del pensamiento, por ejemplo, a los talleres, a las conferencias, a los simposios, ¿no?, a los seminarios de diversa índole, para que la gente vaya ubicándose en el papel que tiene la cultura en un contexto como el que vivimos ahora, en la materia económica, política, social, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se había dado mucha importancia a las presentaciones artísticas de todo tipo, incluso farándula, pero a los pocos días de que se realizaban los actos, la gente ya ni sabía qué había pasado, no se acordaba. Nosotros consideramos que el papel fundamental de la cultura y uno de las virtudes que tiene es que obliga a la gente a reflexionar, que la cultura se cuestiona a sí misma, que la cultura es contestataria, y eso solo se puede lograr a través de un proceso de reflexión en el que la Casa de la Cultura de Tungurahua está inmersa. ¿Qué pasa con los gobiernos seccionales tomando en consideración de que ellos también tienen sus áreas de cultura? Me refiero al Consejo Provincial, me refiero a los municipios. ¿Cómo trabajan en conjunto o cada cual por su lado, licenciado? Bueno, en el caso de Tungurahua, por ejemplo, están los departamentos de cultura de los GATS, está la Universidad Técnica, que tiene también su departamento de cultura, está la Casa de Montalvo, y en el caso particular de Ambato está el departamento de cultura del municipio de Ambato. ¿Qué ocurre? Que quien hace actividad cultural, el Ministerio de Cultura, me olvidaba, ¿no? Con su delegación en Tungurahua, que está funcionando en Ambato precisamente, pero quien hace en verdad actividades es la Casa de la Cultura. Hace una enorme cantidad de actividades y publica bastantes libros. El año pasado publicamos 11 libros y tuvimos también la publicación de una revista extraordinariamente buena, es revista literaria, digna de circular en cualquier capital del mundo. No es una revista pueblerina, como se suele hacer, ¿no? Es una revista con artículos de escritores internacionales incluso. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los GADs? Salvo la casa, un poco lo que hace el ministerio, ¿no? Y dispendiando un poco el dinero, y lo que hace el Departamento de Cultura del municipio, el resto se han dedicado a hacer agencias que ensalzan la labor de los alcaldes, de los prefectos, y eso como que distorsiona su actividad. Entonces la casa, a pesar de los problemas que hemos tenido en materia económica, a pesar de la incertidumbre de no saber qué va a pasar en este año 2016 y que ya se experimentó desde el 2014 en adelante, ha hecho una actividad que nosotros consideramos que ha sido importante y trascendente. Ha hecho más actividad que los demás organismos con un muy poco presupuesto, y eso sin duda es un mérito, pero se debe a la actividad de los miembros de la casa que han participado solidariamente por ejemplo en estos talleres, ¿no? que se han realizado, talleres de pensamiento, talleres de filosofía. La gente está respondiendo a eso, y al contrario de lo que hace por ejemplo el GAD del municipio de Ambato, en donde presenta hasta artistas en paños menores, en las calles, baile, farándula, nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Nos hemos especializado en hacer lo contrario. Y eso es importante, porque la aceptación que tiene de parte de la colectividad es muy grande. La casa tiene un lugar cimero en Tungurahua. En buena hora. Licenciado Calvache, se acercan las fiestas de las flores y las frutas, y los carnavales de la ciudad de Ambato definitivamente son conocidos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cómo ve usted, como experto en temas culturales, cómo ve como directivo de la Casa de la Cultura las fiestas que se han venido realizando antes y las que se van a realizar en estas fechas? Bueno, la fiesta ha ganado en algunos aspectos, pero también ha perdido en otros. Me explico. Ha ganado en aspectos de trascendencia, es muy conocida en el orden nacional, incluso internacional, acuden muchos turistas, pero se ha desnaturalizado, y la pérdida se debe sobre todo a que ya no está vinculada a los barrios. Es un comité que maneja $1,200,000 en 4 días y que los dispendia también, los echa por la borda, ¿no? Actividad cultural así profunda, trascendente, no hay. ¿Qué hay? Artistas que cuestan $5,000, $6,000, $8,000 una presentación, ¿no es cierto? Reinas, promoción de las empresas, en fin, es una fiesta que ya no tiene esa característica con la que nació en el año 51, de exaltar la capacidad productiva del ambateño, de exaltar la creatividad, la capacidad de recuperación después del terremoto, exaltaba la tierra, exaltaba al artesano, exaltaba las manos de los tungurahuenses. Ahora es una fiesta como cualquiera otra, ¿no? Una fiesta internacional con mucha, mucha, mucha farándula. Centrándonos en el tema de la ley de cultura, entendemos que el día de ayer la Junta Plenaria se reunió y recibió a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también al ministro de Cultura, Guillón Long, en esta Junta Plenaria. ¿Qué es lo que se trató en específico? ¿Para qué fue convocada esta Junta Plenaria? Licenciado, lo escuchamos. Primero, los presidentes de los núcleos estamos unidos férreamente para expresarlo de una manera gráfica, junto a nuestro presidente y vicepresidente nacionales, ¿no? A Raúl Pérez y a Gabriel Cisneros, en cuanto se refiere a la defensa de la institucionalidad de la casa, la defensa de estos aspectos que le dieran una importancia singular a nuestra institución, creados por Benjamín Carrión, ¿no? La autonomía, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Tungurahua, para ponerlo también como un ejemplo, si queremos publicar un libro suyo, ¿no? Y en el que tal vez está cuestionando al régimen actual, lo publicamos. No tenemos que pedirle permiso ni a Raúl Pérez, ni al ministro, ni a la ministra, ni al asambleísta, ni a nadie. Nosotros lo publicamos, por supuesto, con absoluta responsabilidad. Es parte de la gestión. Nosotros considerábamos que el proyecto que parece circular un poco clandestinamente y que podría ser aprobado, que ahora el ministro nos, en el día de ayer el ministro nos dijo que era solamente una parte de insumos para lo que existe, que está archivado en la Asamblea Nacional, el proyecto que desde hace 6 años no se ha discutido, es peligroso. ¿Por qué? porque quita, elimina la autonomía, elimina la matriz, ¿no? Y es como dejarle a la Casa de la Cultura sin madre, vamos a quedar huérfanos. Eliminaba, porque ahora el ministro aclaró que no va a ser así, eliminaba también la elección, como se ha hecho tradicionalmente, por los miembros de la casa, de sus autoridades, sino que intervenían otras personas, incluso parte de la gente que no tiene nada que ver con la casa, para generar la posibilidad de tener una especie de gerente y de tener un presidente que no se sabía cuáles van a ser sus competencias concretamente. Un modelo muy parecido a lo que ocurre en las federaciones deportivas, que no han dado pie con bola. Las federaciones, juzgo por la de Tungurahua, es un caos total, y ese mismo modelo se quería, por parte de esto que ahora llaman insumos, aplicar en la Casa de la Cultura. Nosotros hemos sido claros, sumándonos a lo hecho por el presidente Raúl Pérez, uniéndonos en torno a él y diciéndole al presidente y al ministro de Cultura que nos visitó, por favor, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, que ni siquiera nos había sido entregado, peor, sociabilizado. No conocía a nadie. Se filtró por ahí y vimos que nos dimos cuenta de que era un mamotreto, de que era un Frankenstein. Y entonces dijimos, con esto no estamos de acuerdo. Entonces el ministro y la presidenta de la asamblea dijeron, no, son insumos que se han estado sumando, se minimizaron la posibilidad del impacto, ¿no? Nosotros consideramos y confiamos que el ministro, según lo que nos dijo en la reunión de ayer, la autonomía no va a desaparecer, la matriz no va a desaparecer, se crea el núcleo de Pichincha, se van a hacer elecciones como se han hecho tradicionalmente, confiamos, pero vamos a estar con un ojo abierto, no podemos creernos del todo, porque no depende solo del ministro. Es posible que el presidente, en el estilo que tiene, presidente nacional, nuestro presidente Raúl, Rafael Correa, diga, no, yo quiero que sea así. Ese estilo personalista del presidente puede echar a perder toda buena intención, o puede que se allane a lo que diga el ministro. Por eso nos conviene estar siempre con un ojo abierto. ¿En aras de qué? No de defender un puesto, al menos yo ya me voy, me faltan pocos meses y me quiero ir a mi casa, pero de defender el proyecto que lo generara Benjamín Carrión y que se ha ido con el paso de los años acrecentando, que necesita un remesón, que necesita un sacudón, pero también necesita plata. Hasta para mover el árbol y sacudir las hojas viejas se necesita fuerzas. La Casa de la Cultura tiene un presupuesto extremadamente exiguo, la propia matriz y peor los núcleos. Entonces, si queremos una casa renovada, como es anhelo de muchos, si queremos una casa que cambie, que se ponga al nivel de las necesidades de la sociedad actual, que ha cambiado enormemente, necesitamos también que se le dé dinero. Señor presidente, el ministro al salir de esta reunión hizo unas rápidas declaraciones y destacó de que iba a conformar una comisión tripartita para ultimar detalles, para afinar detalles sobre esta ley de cultura. ¿De qué se trata esto? No podemos estar junto al ministro en las reuniones posteriores los 24 presidentes. No podemos estar, los espacios son más concretos, entonces hemos decidido designar una delegación que estará representada obviamente por el presidente de la Casa de la Cultura, por el vicepresidente, me parece que Camilo Restrepo también está, y algún par de personas más se sumaron a esta, me parece que el presidente de Cotopaxi, Edmundo Rivera, en quienes creemos nosotros estar representado este espíritu de defensa de la institucionalidad de la casa, de la autonomía y de la libertad de pensamiento que ampara a nuestra institución. ¿Hay la posibilidad en estos insumos que usted menciona de que existan, que desaparezcan las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura para que sean ejecutores en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, el Ministerio de Cultura se creó en una etapa en que el petróleo se estaba vendiendo muy bien, en que eran tiempos de vacas gordas. Ahora son tiempos de vacas flacas. En la misma Casa de la Cultura que yo presido, estamos creando un piso sin apoyo mayor que nuestros propios recursos. Y a un albañil que hizo unos trabajos en este cuarto piso nuestro, que va a ser un salón muy grande, de vidrio todo, se le deben $400 desde el mes de octubre. Hasta ahora no se le pueden pagar. Entonces, yo creo que en este tiempo de vacas flacas, lo mejor que podría hacer, no lo dicen los insumos, pero lo mejor que podrían hacer, o por lo menos los que yo he leído, lo mejor que podría hacer el Estado sería decir, bueno, vamos a unificar las tareas y desaparecen las delegaciones del Ministerio de Cultura en provincias por su fracaso, porque no han hecho nada. Mientras nosotros al año hacemos 300, 400 actividades, y ellos hacen muy pocas y con un costo enorme. Por ejemplo, se da para que hagan un café cultural a una persona, $25,000, después se levanta con el santo y la limosna. Y cosas así se han hecho, con total inexperiencia. Yo creo que con buena voluntad, pero si no hay los insumos, para usar esta palabra, que a uno le avalen, ¿no?, como gestor de años, no de un momento, puede ser que fracase a la primera. Si ponemos en vez de Raúl Pérez, que tiene mucha experiencia, a una persona que no tiene ninguna como presidente de la Casa de la Cultura, lo más seguro es que vayamos a fracasar. Se necesita experiencia. Y en el Ministerio de Cultura, en estas delegaciones, se ha improvisado mucho, porque han sido generadas y porque han sido amparadas por el orden político. A mi primo, a mi hermano, a mi cuñado, al cuñado del gobernador. Y así no funcionan las cosas, ni en revolución ni en contrarrevolución. Una última cosa, ¿qué dicen los actores culturales, los que trabajan día a día en el quehacer cultural, como los pintores, los escritores, entre otros, sobre lo que está pasando en este tema de la ley de cultura, señor presidente? En Ambato, en Tungurahua, hay como 250 miembros de la casa. Está contemplada la mayor parte de lo que ahora se ha dado en denominar gestores culturales, ¿no? Yo preferiría hablar de gente vinculada al arte, intelectuales, pintores, en fin, porque la palabra gestores es una palabra de moda que después se va a desgastar y va a perder vigencia. No me gusta mucho. Pero la gente, la comunidad cultural, para hablar con más propiedad, en su mayoría está representada por la Casa de la Cultura. Hay algunas personas que son jóvenes o muy jóvenes que están fuera, ¿no es cierto? Ellos se han vinculado más hacia el lado del poder, un poco hacia el lado de la gobernación, viven en la gobernación, se reúnen ahí, y por supuesto tienen todo el derecho de participar en decisiones futuras, pero también tienen que avalar con haber hecho algo, ¿no? Yo no puedo autonombrarme gestor cultural y vincularme a la gobernación de la provincia para decir ahora tengo derechos. En la Casa de la Cultura hay gente que ha escrito 4, 5, 10, 20, 50 libros, que ha participado en exposiciones fuera del país, en el caso de las plásticas, que son escultores, que son pensadores, en fin. Entonces hay un aval que está muy por encima de los gestores culturales. Y estamos olvidando, en esta zarabanda, en esta embriaguez del poder que se vivía y que parapetó a los gestores a primer plano, olvidándose de otros sectores, no están contemplados entre los gestores culturales gente de los pueblos originarios, no están los señores artistas, pensadores, filósofos de los pueblos andinos, de los pueblos ancestrales nuestros, y que en Tungurahua tenemos 5, ¿no? Chibuleo, Salasaca, Quizapincha, Tomabela y Píllaro, ¿no? Que más bien sí están representados en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Por ejemplo, después de unos días empezamos un curso intensivo de quichua con quien fue director de la primera Academia de la Lengua Quichua del Ecuador, que es un compañero de la comunidad Salasaca, ¿no? Entonces, hay mucho ruido y pocas nueces. Habrá que esperar un tiempo para saber cuántos de estos sectores quedan en la lid cultural en el futuro, y también para saber qué cambios necesita hacer irremediablemente la Casa de la Cultura para ponerse en onda con el desarrollo de los nuevos tiempos. Muchas gracias al licenciado Germán Calvache, él es presidente del núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Cuando pienso mi morena, que se llama Caridad, rezo como un alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro al amor, mira que muero de pena si tú no me quitas a mi altero. Y si vas al poste, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. Y si vas allá, que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llega hasta el puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Caney por un rato y prueba la fruta que allí dulce están.